de morir, que viviré, no he de morir, que viviré para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó, me castigó, pero no me dejó en la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Mejor es confiar en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es apoyarse en el Señor que confiar en los inteligentes. Me rodeaban en el nombre del Señor. Lo rechacé, me empujaban, pero el Señor me ayudó. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. No he de morir, que viviré, no he de morir, que viviré para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó, me castigó, pero no me dejó en la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. No he de morir, que viviré, no he de morir, que viviré para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó, me castigó, me castigó, pero no me dejó